Frecuencia interceptada. Iniciando secuencia de conexión. Señal establecida. Iniciando radioactivos. Saludos desde Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, desde la que acabamos de asaltar la frecuencia de tu emisora favorita. Pero no te despegues del dial, porque durante los próximos 30 minutos vamos a traerte las noticias, encuestas, todo pegadito a la mejor música. Por cierto, aún no me he presentado, soy Marcos Casilda y esto es Radioactivos. Radioactivos es el espacio radiofónico del Instituto de la Juventud de Extremadura y lo escuchas a través de 33 radios locales de toda Extremadura que hemos pinchado, que hemos pirateado para llegar hasta ti, y también a través de ondacampus.es. Y no sería posible sin la colaboración de nuestros surferos profesionales, Berto Cruz y Elena Romero. Muy buenas. Hola, hola. Buenas, Marco. ¿Qué tenemos esta semana? A ver. Uf. Muchísimas noticias. Mucho. Además de noticias, entrevistas, música y unas noticias curiosas que vienen calentitas hoy. Para evitar que te aburras en el fin de semana. No, sí, porque ya he visto que traes un tocho de propuestas que, madre mía, tendremos que hacer doble radioactivos, doble ración para poder abordarlas todas, ¿no? A mí me gusta que la gente disfrute del fin de semana y de su tiempo libre, así es que yo he hecho lo que creo que tengo que hacer. Y ya sabes, Marcos, doble sensación. No, doble, ¿cómo era? Doble propuesta, sensación única. Di que sí, hombre. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Iniciando noticias. Pues sí, no nos vamos a complicar mucho, vamos a empezar con estas noticias que nos interesan a todos los jóvenes extremeños. ¿Con qué comenzamos esta semana? Bueno, pues vamos a comenzar con una noticia bomba. A ver, Marcos y Berto, ¿tenéis vosotros carné joven europeo? Sí. Yo no. Pues Berto, ya va siendo hora que te lo haga. Y es que desde hoy tenéis un montón de ventajas nuevas, como por ejemplo, que os queréis ir de vacaciones a Canarias, a Baleares, a cualquier ciudad de Europa, América o yo que sé, al Caribe, a ponerte moreno. Pues con este carnet tienes un 5% de descuento y lo mismo en entradas a parques temáticos de toda España. ¡Sí! ¡Yo quiero ir al Aquapark! ¡Ay, yo quiero ir a la Warner, pero no se deciden a llevarme! ¡5% de descuento en Luciferia! Bueno, pues el único requisito es presentar el carnet joven en una de las oficinas adheridas de este convenio suscrito por el Instituto de la Juventud. Todos los datos vienen inscritos en Halcón Viajes, oferta a los usuarios del carnet joven, que pueden ser consultadas a través de la web www.juventudextremadura.com. Oye, Berto, mira, que ya te vale irte a Halcón Viajes para cogerte entradas de Luciferia, ¿eh? Joder, sería algo increíble, pero vamos, que no me extraña con lo torpe que soy. Increíble. Bueno, y los espacios para la creación joven que gestiona el Instituto de la Juventud desarrollan nuevas actividades para ofrecernos a los jóvenes un completo catálogo de programas de ocio, tiempo libre y formación. Por ejemplo, en Plasencia, a partir del 20 de enero podemos ver la exposición Aire Metal del artista barcelonés Daniel Gil. Y si estás en Olivenza, se programarán numerosas actividades por las próximas semanas. Por ejemplo, el 1 de febrero, con un curso de batuca impartido por Patricia Píriz, que durará 5 meses y que se impartirá los miércoles y los jueves en las instalaciones del centro. En Moraleja, tenemos los días 26 y 27 de enero, a partir de las 5 horas de la tarde, un taller gratuito de iniciación a la percusión y la música, aunque también desde el día 18 de enero se está exponiendo la obra del pintor Fernando Fano en el mismo espacio. Así que ya sabéis, manteneros bien informados para no perderos ni una de las actividades de los SJ en www.espaciosparalacreacionjoven.net. Y tras este recorrido por las actividades de los ECJ, nos movemos hasta Casar de Cáceres, pues su espacio para la convivencia y la ciudadanía joven acoge los días 27 y 28 de enero el encuentro Si eres joven, sé protagonista. Se tratarán, a través de dinámicas y trabajos en grupo, temas como el Plan Local de Juventud 2012-2015, la proyección de acciones juveniles o la organización y planificación del ECJ. así que si tenéis entre 13 y 30 años y queréis participar, tenéis hasta el 26 de enero para apuntaros. El Instituto de la Juventud pone en marcha un encuentro para mostrarle a las organizaciones que lo deseen las novedades que se están llevando a cabo, así como proyectos y subvenciones, que serán el tema principal del Encuentro de Asociaciones Juveniles 2012, que se celebrará en el Centro de Formación de Baños de Montemayor del 27 al 29 de enero. Todas aquellas organizaciones inscritas en el Registro de Asociaciones Juveniles de Extremadura podrán participar en este encuentro. También se abrirá un canal de comunicación para recibir propuestas por parte de los representantes de los jóvenes extremeños de cara a la elaboración del quinto Plan de Juventud de Extremadura, que entrará en vigor en 2013. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. En Radioactivos vamos a hablar de, por ejemplo, viajar y, por ejemplo, ayudar a los demás, porque el tema de la entrevista de hoy es la cooperación. Y para ello tenemos a toda una especialista y su nombre es Elena Blas. Muy buenas, Elena. Hola, buenos días. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de este área de cooperación que tiene el Instituto de la Juventud para hablarle a los jóvenes que estén interesados en participar en este tipo de proyectos. ¿Qué es lo que tenéis montado a través del IJ? El programa se llama Jóvenes Cooperantes Extremeños y es un marco general que aglutina todas las actuaciones que la Administración Regional pone en marcha en materia de cooperación joven en nuestra región, en Extremadura. Está impulsado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AECID, y por el Instituto de la Juventud, que somos nosotros. El objetivo último es mejorar la calidad de la cooperación que se hace desde Extremadura. Entonces, lo que haremos a través de la formación de los jóvenes, que serán los profesionales que se puedan insertar después en el mundo de la cooperación internacional para el desarrollo. Elena, porque no cualquier persona que diga, oye, yo quiero ayudar a los demás, puede coger los petates e irse. Hay que recibir una preparación previa en una serie de cursos que tenéis perfectamente programados, ¿verdad? Exacto. Nosotros estamos convencidos de que todas las personas pueden hacer voluntariado, pero en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo en concreto, creemos que es fundamental una preparación, una formación previa, porque no es suficiente la buena voluntad, hay que tener unas herramientas que te permitan actuar de una forma eficaz y que tenga un impacto positivo en la población. ¿Y cuáles son los proyectos de cooperación estrella que tenemos ahora mismo, por llamarlo de alguna manera, dentro del Instituto de la Juventud? Para nosotros son todos fundamentales, están clasificados más o menos por fases, ¿no? Que es como decir el itinerario que tiene que seguir una persona para dedicarse a este mundo de la cooperación. Entonces, dentro de la primera fase, que sería la sensibilización, primero hay que saber qué es esto, saber que necesitamos un cambio, que se puede hacer cosas desde aquí para modificar la situación en la que vivimos, las injusticias que hay. Entonces, esa es la primera fase de sensibilización. Y el programa estrella de esa fase es el programa de jóvenes voluntarios con América Latina, que están ahora mismo en proceso de formación para viajar a Nicaragua a mediados del mes de febrero. Ese programa consistiría en una formación de 13 jóvenes que viajarán a un país del sur, en este caso es Nicaragua, pasarán allí un mes formándose, tendrán reuniones pues con instituciones públicas, con organizaciones que están desarrollando proyectos, visitarán comunidades, visitarán hospitales, visitarán escuelas, un montón de campos diferentes que le ofrecerán una visión multidisciplinar del país, ¿vale? De la realidad que viven en ese país, de cómo es la población, de cómo actúa frente a las dificultades que se encuentra. Y el objetivo último no es solamente que pasen ese mes allí conociendo esa realidad, sino que cuando vuelvan a Extremadura lo transmitan aquí, que hagan esa labor de difusión, de multiplicación, que se conviertan en agentes de sensibilización. También tenemos otras actividades como un encuentro que se hace anualmente con jóvenes de extremeños interesados en temas de cooperación para que se conozcan, compartan, vean diferentes iniciativas que se están poniendo en marcha. Después tenemos un campo de trabajo que se llama Brújula del Sur, que se hace todos los veranos. Luego tenemos una exposición que se llama Bajo un Sol de Injusticia, pues que transmite un poco esas desigualdades que existen entre países empobrecidos y países enriquecidos y cómo actúa la población local, que esa exposición precisamente fue generada tras una de las expediciones a Nicaragua. Entonces, por lo que escucho, perdona que te corte, veo... Tú córtame las veces que necesites, que yo me embalo. Veo una... No, si la información es muy interesante, pero estoy dándome cuenta de que sobre todo vemos dos vertientes, ¿no? Una vertiente muy importante de concienciación una vez que han vuelto estos cooperantes de sus lugares de acción, una labor importantísima de concienciación para la sociedad extremeña y española en general de la realidad que se vive en este tipo de países, y además cuando vuelven estas personas vuelven con una preparación que pueden dedicarse al tema de cooperación profesional, pueden convertirse en cooperantes profesionales, por así decirlo. Claro, ellos en principio nos basamos más en cómo transmitir esa sensibilización, no cómo trabajar esa sensibilización, lo que se le llama educación para el desarrollo en realidad. Sí. La siguiente área del programa es la de formación, que le prestamos mucha atención a esta sección, y que aquí es donde se incluyen nuestros cursos, que ya creo que hemos coincidido por ahí en algún... Sí, en más de algún programa de Activos TV hemos tenido la suerte de poder contar contigo. Ahora mismo se están haciendo un primer curso que es de iniciación, que se llama el curso básico de cooperación internacional para el desarrollo, con una duración aproximada de 50 horas, y que lo que se trabaja en esta primera formación es pues unos conceptos generales y básicos para que aquellas personas que no tienen esos conocimientos teóricos pues los vayan adquiriendo, ¿vale? Que sepan que cómo funciona la cooperación extremeña, cómo funciona la cooperación española, cuáles son los organismos internacionales que están implicados en la cooperación. Después hemos organizado una serie de cursos más específicos en diferentes temas de estos que trabajamos en el básico. Tenemos un curso de gestión de proyectos, que normalmente este año, dada la gran demanda que hay, haremos dos ediciones de este curso de gestión de proyectos, donde se dan herramientas que se utilizan en cooperación, como es el enfoque de marco lógico, para elaborar proyectos de cooperación y para gestionar todo este tipo de iniciativas. Ya no solo acceder a ellos, sino poder crearlos, ¿no? Que cada cooperante pueda innovar y crear su propio proyecto de cooperación desde cero, ¿no? Claro, como estamos diciendo que uno de nuestros objetivos sería que se insertaran profesionalmente en el ámbito de la cooperación toda organización que busque un cooperante para trabajar en la ONGD, pues va a pedir que tenga formación en gestión de proyectos. En la formación no se nos escapa. En definitiva, preparación para llevar a cabo estos proyectos de cooperación. Y ya me sugiere una pregunta que es casi obligatoria. ¿Dónde puedo obtener yo información para hacerme cooperante profesional o para acceder a estos cursos de cooperación porque me interesa? Pues mira, nosotros tenemos una página web que es www.jovenescooperantes, acabado en X, .es. Y en esa plataforma colgamos toda la información de todo lo que vamos haciendo. Y luego aparte tenemos una bolsa de jóvenes interesados en cooperación que nos sirve para gestionar otra la última parte del proyecto que te contaré después. ¿Y qué hacemos con esta bolsa de cooperantes? Pues mira, una vez que ya hemos pasado de esta fase de formación, que como te estaba contando son varios cursos básicos y después los especializados en diferentes temas, tenemos el área de experiencias formativas en terreno, que es el punto fuerte del programa. Entonces, las experiencias formativas son como una especie de becas que ¿sí? nosotros damos a jóvenes que reúnen ciertos requisitos para pasar de 3 a 6 meses en un país del sur y se insertan en proyectos de ONGs que trabajan desde Extremadura. Nosotros asumimos todos los gastos de alojamiento, manutención, seguros, vacunas, desplazamiento e incluso damos un dinero de bolsillo a las personas seleccionadas para que no les supongan ningún gasto para poder desenvolverse. Exacto, para que esté porque es un voluntariado al fin y al cabo, no cobramos claro. un salario, pues para que en esta beca no les suponga ningún costo. Y pues se hace una formación previa antes del viaje con la organización, se van de 3 a 6 meses a terreno, trabajan con esa organización o con su contraparte en terreno y cuando vuelven pues hacemos también una evaluación y ahora estamos viendo la posibilidad de editar incluso algún material en el que ese conocimiento se plasme en papel y quede, bueno, en papel o en digital y se pueda mantener en el tiempo y transmitir y compartir con el resto de... Sí, porque insistimos, la difusión es casi tan importante como la ayuda y la acción inmediata, ¿no? Exacto. Es muy importante que se conciencie a la sociedad de esta labor que estáis haciendo porque parece que si no queda en saco roto. En nuestra sociedad del norte, pues estamos interrelacionados con esto que llaman la globalización con las sociedades del sur. Entonces, nuestros actos aquí tienen unas consecuencias también allí. Claro. Y no basta solo con la solidaridad de yo doy un dinero o doy que está muy bien y es necesario, por supuesto, sino que tenemos que implicarnos en cambiar cosas aquí para que no tengan esas consecuencias en esos países. Con ese mensaje no nos vamos a quedar, que hay que concienciarse de lo que hacemos aquí en el norte, como solemos decir, aunque Extremadura estemos, como siempre decimos, más al sur que al norte, pero sí que es cierto que nos sentimos parte del sur y tenemos que ser conscientes de que con solo una ayuda monetaria quizá no sea suficiente. Hay que poner en valor estos programas de cooperación que realizáis y daros un impulso y daros la enhorabuena, sobre todo también desde los medios de comunicación, que nos sentimos responsables también de que se conozca todo lo que hacéis. Pues te lo agradezco mucho y además que es uno de los caballos de batalla, ¿no? De que realmente los medios de comunicación den cabida a este tipo de acciones que nos benefician a todos, no solamente a Colombia o a Senegal o a Camerún, sino a todos. Pues ya lo sabes, Elena Blas, en Radioactivos y Activos TV tienes esa ventana, esa puerta para que entren todos los programas que llevéis a cabo, que se conozcan, que se pongan en valor y que sobre todo la gente que se anime, que se apunte y que colabore. Claro que sí. Muchas gracias por tenerte hoy aquí en Radioactivos. Venga, hasta luego. Un abrazo, hasta pronto. Radioactivos. Onda Campus, tu radio universitaria. Encuesta Joven. Como sabes, Radioactivos es un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Por eso cada semana te tiramos el micrófono verde de Onda Campus a la cabeza para escucharte. Queremos saber tu opinión porque para nosotros es lo que más cuenta. Y esta semana vamos a hablar de un tema que a los jóvenes que vamos, estamos todo el día en contacto y es nuestra adicción a los smartphones. ¿Qué dices? Ni que el teléfono fuera una droga. Pues según el psiquiatra colombiano Alejandro Ortiz... ¡Ay, mi psiquiatra! Pues mira lo que dice Marco, que en el momento en el que el usuario depende del aparato para relacionarse con las personas, pero al mismo tiempo se empieza a aislar de su entorno, quiere decir que ya presenta una adicción por el gadget. El adicto prefiere el contacto virtual más que el personal, así que solo queda confirmar que sí, que la adicción al teléfono existe. Y además, un estudio de la Universidad de Maryland, o sea, se... ¿Cómo es? Landia de Mari, ¿no? Eso, eso. Marilandia. ¡Hostia, qué malo! Maryland. Revela que la mayoría de los estudiantes, cuando se les quita su BlackBerry, experimentan un síndrome de abstinencia similar al visto en los adictos a las drogas y el alcohol, presentando síntomas como ansiedad y preocupación. Estoy con el mono del Red Panther. Pues al final sí que va a ser preocupante esto, sí. Joder, yo no tengo un mono, tengo un Don Quinco. Anda, que lo vuestro sí que es preocupante, pero vamos a preguntar a la juventud extremeña. ¿Tú eres adicto a tu smartphone? Vamos a escucharlo. ¿Eres adicto al smartphone? Tengo smartphone desde hace poquito, pero bueno, la verdad es que solo con wifi, entonces soy menos adicta. Pero siempre que tengo la oportunidad, la verdad es que un poquito siempre estoy enredando. Pues no sé si mi móvil es 3G ni siquiera, o sea, con eso te digo todo. Que sí, la verdad es que yo estoy todo el día con el BlackBerry, por lo menos en plan hablando para quedar para cualquier cosa, necesitamos el móvil. Yo sí, yo estoy todo el día enganchada y tengo que estar en contacto con todos mis amigos a todas horas, porque no sé, me siento vacía si no. Yo no soy adicto, tengo un teléfono con internet pero no un smartphone. Yo desde que lo tengo ha sido un gran cambio, no mando mensajes, solo uso WhatsApp. La verdad es que este tipo de adicciones, como todas las adicciones, ¿no? Es bastante preocupante. Pero en serio, ¿vosotros conocéis a alguien que esté todo el día enganchadísimo, que necesite estar conectado? Más la verdad de uno, es que es preocupante, ¿eh? Sí. Hay más de Yo uno admito que tengo un poco de adicción. A ver, pero la adicción es sobre todo cuando, yo qué sé, que si por ejemplo te quedas sin batería, yo qué sé, de camino a casa, esos 10 minutos o 15 minutos que te quedan hasta llegar a casa estás con, madre mía, ¿qué me va a pasar? Dios mío, ¿alguien actualizará mi muro del Facebook? No sé, o sea... A ver, es que es un problema, porque tú ves a todo el mundo por ahí con su iPhone, con su Galaxy. Yo voy todavía para ahí con mi tocholola, ¿sabes? Que tiene un compartimento para guardar caramelo. Pues hombre, yo... pues tú eres afortunado, ¿eh? Esto hay que claro. Decirlo, porque yo tengo todavía mi Nokia One Touch Easy ese... No, el Alcatel One Touch Easy ese grande, que lo tirabas de la moto, daba tres vueltas de campana y seguía funcionando. Pues yo tengo aquí un HTC que me regalaron hace un año y medio y la verdad que en eso de mandar mensajes yo soy la primera que utilizo el WhatsApp y que a mí me ahorra mucho dinero en las facturas de teléfono, ¿eh? Hombre, desde luego, como ahorro, así comenzamos todos, ¿no? Como ahorros es alucinante. Pero como suelo decir, oye, que yo no tengo WhatsApp, pero tengo sentimientos, ¿eh? O sea, que podéis mandarme mensajes también, aunque os cueste dinerillo y esas cosas. Claro. Hay que decir una cosa, al final lo barato sale caro. Pues yo tengo que decir que tengo WhatsApp, pero que la verdad que, como ha dicho Alejandro Ortiz, yo prefiero un contacto personal a uno virtual. Yo prefiero vernos cara a cara que hablar por el WhatsApp siempre. Hombre, eso desde luego, ¿no? Pero sobre todo, en fin, que los que no tienen WhatsApp, una cosa es que les pueden mandar mensaje, que te cueste un poquito. Otra cosa es que tu mejor amigo tenga, envía mensaje a Rodrigo al 5505 y te quiera cobrar por ello, ¿no? Pero, en fin... La verdad es que es una adicción, las adicciones son peligrosas y hay que tener muchísimo cuidado con ellas. Cargando propuesta de ocio. En Radioactivos no nos gusta que te quedes tirado en el sofá en casa y que bueno, que si te tiras en el sofá que por lo menos estés entretenido. Por eso te traemos las mejores propuestas para que pases un fin de semana de lo más ocupado. ¿Con qué comenzamos? Pues esta semana empezamos situándonos en lo alto de Extremadura Y es que el Espacio para la Creación Joven de Plasencia acoge hasta el 19 de febrero la exposición Aire Metal del artista barcelonés, Daniel Gil. Si lo tuyo es la fantasía, no te la puedes perder porque el artista encontró la inspiración en este género. La muestra está compuesta por 10 obras realizadas con la técnica mixta sobre soportes de varios formatos y tamaños de tabla y lienzo. Vamos, que no te puedes aburrir de ver siempre lo mismo. Así es que si estás por la zona, no dudes en pasarte porque además la entrada es gratuita. Y sin movernos de Plasencia, nos encontramos en el Centro Cultural Las Claras la exposición Plasencia en 3D, en la que los alumnos de fotografía exponen a todos los amantes de este arte sus trabajos realizados utilizando esta moderna técnica. Por cierto, no hace falta que le traigas esas gafas que robaste del cine, ¿vale? Y continuamos en el norte de Extremadura, pero esta vez nos trasladamos a Moraleja. Y ya te la adelantábamos en las noticias, y es que el Espacio para la Creación Joven de la localidad acoge hasta finales de este mes de enero una exposición del pintor Fernando Fano, en el que el moralejano muestra sus nuevas obras en las que refleja el entorno en el que se desarrolla su obra. La exposición está formada por 15 cuadros que retratan algunos de los paisajes más característicos de la localidad. Y por fin comienza el Plantabosques 2012 en La Vera. La iniciativa desempeñada por Adenex, a través de este programa los jóvenes participantes ayudan a la reforestación de las superficies quemadas con la plantación de árboles autóctonos. Si te interesa la iniciativa, conecta con la asociación a través de su web www.adenex.org e inscríbete en alguno de los nuevos fines de semana que tienen preparados para ti. ¿Te lo vas a perder? Ay, que me gusta a mí esta noticia. Y que te pone un poco tontorroncilla, un poco mucho. Además, Marcos, me has puesto esta música y es que me pongo hasta nerviosa de pensar. Ay, lo voy a leer. O sea, Venga, dale, lo voy a contar ya. Venga, dale. Y es que si alguna vez habéis soñado con formar parte de la majestuosa película de James Cameron, Titanic, no. Pero claro, sin irte a pique. El Instituto Ferial de Mérida recoge hasta el próximo 4 de marzo la exposición Titanic de exhibición. ¡Wow! Una oportunidad única para los extremeños de transportarse al pasado y conocer en el año de su centenario cómo fue la efímera vida a bordo del barco, desde su concepción y construcción hasta el estado actual de los restos de casi 4 kilómetros de profundidad en el Atlántico Norte. Así que, Marcos y Berto, por favor, yo os pido que me llevéis y que os metáis en la página de www.titanic.eu y me compráis ya la entrada. Pero mira, bonito. Nosotros te la compramos, pero Berto y yo lo que sabemos es que nos vas a dejar abandonados ahí en la cachota blanca, que ya nos vamos a morir. Esto no puede ser. No, yo os prometo salvaros. Hago un hueco en el bote y os subís conmigo. Ay, qué bonito. ¿Qué voy a hacer yo en Radioactivo sin vosotros? Bueno, paramos ya la ñoñería, ¿eh? ¿Con qué continuamos? Y a ver, yo tengo una noticia para todos las fans locos, locas del guitarra más sexy del mítico grupo El Canto del Loco. Marcos, que tú, yo sé que a ti te gusta mucho. Hombre, a mí me gusta Dani Martín, o sea, pero no el cantante del Canto del Loco, sino nuestro compañero Dani Martín, claro, el técnico mejor. Sonido, que es el amo de Onda Campus, hombre, mejor. Por favor. No, vamos, no tenemos la ocasión de ver a Dani Martín en Badajoz, pero sí a su primo, a David Zotero, el pescado. ¡No! Yo lo siento, pero tienes a nuestro particular Dani Martín, que es mucho mejor. Vale, venga, pues iremos a ver el pescado. ¿Dónde? Bueno, pues el 28 de enero actuará en el Centro de Ocio Contemporáneo con su gira La Casita Live, en la que el madrileño ofrece una versión más íntima de su primer disco en solitario, Nada Lógico. Así que daros prisa, que las entradas vuelan y solo quedan 50 para las más rápidas. Y seguimos en la capital pacense, y es que un grupo consagrado en la ciudad como es The Wiz presenta su nuevo disco. Así que, por la modesta cantidad de 6 euros, podéis disfrutar de la mejor música indie en directo en la Sala Doré de Badajoz. Y para terminar, dar la enhorabuena a los amantes del séptimo arte, entre los cuales me voy a incluir, y es que la Filmoteca de Extremadura continúa ofreciendo el mejor cine en versión original en el Centro de Ocio Contemporáneo en Badajoz el Centro Cultural Alcazaba en Mérida y en la misma Filmoteca en Cáceres. Para más información, www.filmotecadeextremadura.com. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Menos mal que ya se ha callado el Jamiroquai este, que madre mía, qué rayada con la canción. Por cierto, oye, que me ha gustado mucho la noticia esta de Titanic, ¿eh? Ay, a mí también. Yo es que sufro mucho con estas cosas. Pero me hace gracia, o sea, tenemos restos reales del Titanic aquí en Mérida. Sí, sí. O sea, un pasito y la verdad es que, hombre, no sé, a alguien le puede parecer demasiado friki ver vajillas del barco y tal. Hombre, teniendo en cuenta el pasado que tiene... Y no van a traerte un cadáver, macho. Lo que no te van a traer son los restos del transatlántico. No, hombre. Del Titanic, del barco. No, me refiero de ¿cómo era? Del Costa Concordia, me da a mí que no te van a traer. Yo lo que sí que estaba pensando... Las botellas del capitán, a lo mejor. Yo creo que el Costa Concordia se va a convertir ahora en un destino turístico para submarinistas, ¿eh? ¿No lo habéis pensado? Sí. Además, de verdad. Pues la de sí. Gente que le molaría, yo qué sé, recorrerse el transatlántico este, ¿no? El crucero bajo el agua. En fin, que de ahí van a sacar tajadas, seguro. Yo creo que desmontarlo ni lo desmontan. Yo no tengo tanto valor para hacer eso. No, y además, el que no sea submarinista, no sé si habéis visto las imágenes, está más de medio buque fuera del agua, así que también lo podemos visitar vía aéreo. Te dejas caer. Sí. En fin, pero bueno, vamos a ver toda esa información, cómo va surgiendo a lo largo de los próximos programas, y nos enteramos. Te diremos como propuesta que te vayas al Costa Concordia a visitarlo submarina o aéreamente, pero como siempre tendremos que verlo en todas esas páginas web con las que elaboramos nuestro historial. Iniciando historial. Juventudextremadura.com. Espacios para la creación joven.net. Redacción joven.com. Micuartoplan.es. Ondacampus.es. En fin, que ha sido un placer estar con vosotros, chicos. Muy bien, enhorabuena por otro programa. Ah, muchas gracias. Muchas gracias a ti. A seguir haciendo esto. Iniciando secuencia de apagado. Devolviendo frecuencia. Conexión terminada.